cuando estés frente a mí. No podría ni hablar, yo ya sé que será así. Oh, es extraño, ya lo sé. Es que extraño estar sin ti. Siempre hay gente alrededor. No puedo verte así. Ay, en alguna parte te has metido, que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? Con tanta gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo. Ni siquiera te conozco, y sé que será distinto. Nada que me pueda hacer parar. Uso esa fuerza, reciclo y voy por más. Nada que me pueda detener. Regla número uno, no hay nada que me pueda detener. Me hace sentir mejor. Me enciendo con vos. No puedo entender lo que me decís. Que en alguna parte te has metido, que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? Con tanta gente ha cambiado, el paisaje no es el mismo. Te conozco y sé que será distinto. En alguna parte te has metido, que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? Oh no, con tanta gente ha cambiado, el paisaje no es el mismo. ¿Dónde estás? Nada que me pueda hacer parar, nada que me pueda detener. Oh no, no. Oh no, no. Esa.